casa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Buenas tardes, estamos acá en el Olga Vázquez con nuestro programa Masa Crítica. ¿Cómo les va el día de hoy? La verdad que ha sido un día bastante caluroso y se está acercando la primavera, así que es un buen momento para escuchar la radio. El día de hoy, bueno, estoy acá, Justin Bevilacqua, conduciendo el programa y le mandamos un besote grande a nuestra compañera Norca, que nos debe estar escuchando. Así que vamos a tratar de acá ponerle toda la onda a este nuevo programa de Masa Crítica. Bueno, como siempre comenzamos el programa, presentamos por supuesto nuestra consigna del día, que nos pueden escribir por supuesto acá a la Radio Nauta en el Olga Vázquez, a través de la página de Facebook de Radio Nauta, sino a través de Twitter Radio Nauta FM, sino también a través de Instagram Radio Nauta FM, sino también a través por supuesto de nuestras redes sociales propias, Instagram, que es Masa Crítica, y si no, también a nuestro Facebook, Masa Crítica también. Creo que igualmente el Instagram es Masa Crítica Radio, no sé, me corregirían los oyentes. Así que bueno, el día de hoy nuestra consigna, por supuesto, como venimos haciendo con temáticas de distinta índole, vamos a estar hablando en qué momento te sentís una diosa, dios o diose, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser binarios en estas cuestiones? Y el por qué. Por supuesto, esto está amplio a cualquier tipo de dios, ¿no? Puede ser griego, egipcio, pueden entrar cualquier tipo de disputa en esto. Pero lo importante es que nos escribas, por supuesto, a nuestras redes sociales para poder responder. Y dentro de poco vamos a estar ampliando todo lo que es este desarrollo de los premios, que vamos a hacer algunos pines y algunas cositas más para nuestros escuchas. Así que bueno, comunícate con nosotros, por supuesto, acá a Radio Nauta. Si no, volvemos a repetir nuestras redes sociales. El Instagram, que es Masa Crítica Radio, sino el Facebook Masa Crítica, sino también a la página de Facebook de Radio Nauta, en Twitter Radio Nauta FM y el Instagram Radio Nauta FM. Nos pueden estar escuchando, por supuesto, por la 106.3 en la FM, sino también a través de, bueno, internet, acá en la página de Olga. Así que ahora volvemos un poquito con las temáticas del día. Lo que te enseñaron como verdad, si en lugar de liberarte, te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Bueno, acá estamos con esta hermosa cortina de Mansa Locura que a mí me encanta. Le mandamos un beso grande a Selene, que es una de las vientuistas que está cantando acá, hermana de nuestra compañera. Así que le mandamos un beso grande. Bueno, el día de hoy, prácticamente más allá de lo jolgoriosa que es esta música, me gustaría empezar hablando sobre varios frentes. En el punto número uno, que es el más actual que pasó el día de hoy. El día de hoy, en estos días, hubo un paro el día jueves por el fallecimiento de dos compañeros docentes, en mi caso, en Chubut, que iban de camino a sus casas después, por supuesto, de estar cortando hacía más de 3 meses casi las calles, porque no hay respuesta, en este caso, de la parte de la gobernación de Chubut con el tema de los salarios. Lamentablemente esto es algo que se viene reproduciendo a lo largo de este último tiempo, y a partir de que asumió el macrismo acá, nos produjo todo este desbarajuste de cuestiones monetarias y de devaluación de nuestra moneda. A mí me gustaría repreguntar qué tipo de país y qué tipo de educación queremos en Argentina. ¿Y por qué digo esto? No puede ser que los docentes, en este caso en Chubut y en otras partes, no hayan, si no mal recuerdo, hubo una gran disputa en el sur, en Santa Cruz, si no mal recuerdo también, con el hecho de no cobrar los sueldos durante una cierta cantidad de tiempo. Es más, con conocimientos de causas de compañeros que lo cobran fraccionado. O sea, están jugando con el alimento de todos los docentes que todos los días, 4 horas o doble turno, porque son 8 horas de su vida, pasan a cargo de sus hijos, de nuestros hijos o de mis futuros hijos también. Y me parece que esto no puede seguir ocurriendo. Me parece que necesitamos un cambio totalmente radical a todas estas cuestiones que están pasando. Y hay que hacerle un frente urgente a todo este neoliberalismo y al macrismo que nos está destrozando totalmente la educación, y lo digo con conocimiento de causa. Para aquellos que no saben cómo funciona el sistema docente, que estoy bastante empapada en estos últimos 2 años, primero que es totalmente una burocracia, en este caso la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias donde generalmente, por supuesto, está toda la población concentrada acá en esta provincia. Pero toda la burocracia que es poder asumir un cargo. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso, algunos para asumir un cargo tienen que tener una cierta cantidad, en el caso de ser estudiante, una cierta cantidad de materias aprobadas para poder asumir. En el momento que asumís, para aquellos que no saben, los docentes tenemos que esperar 3 meses para poder cobrar. Cobrar nuestro sueldo que cualquier trabajador de otra rama, sea estatal o privado, y me atrevo a decirlo, cobra al mes siguiente de haber trabajado su trabajo. Y en este caso nosotros tenemos que esperar acá en la provincia de Buenos Aires, porque hablo de este caso en particular, 3 meses a que nos paguen nuestro primer sueldo, más allá de que lo cobremos retroactivos. ¿Y qué pasa en esos 3 meses si no tenemos de qué manera subsistir? Si no pedimos un préstamo, como muchos y muchas de mis compañeros a veces lo hacen, ¿qué hacemos con toda esta revuelta de parte de un Estado que no sabe todavía garantizar que los sueldos de los docentes lleguen a tiempo a la provincia de Buenos Aires? Imagínense en Chubut con todo esto que está pasando. En la televisión hemos visto un montón de placas viendo la cantidad de sueldos que cobra un juez, la cantidad de sueldos que cobra un gobernador. Y encima el gobernador de la provincia de Chubut quiere aumentarse el sueldo de 50.000 pesos a 100.000 pesos. ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde está la responsabilidad ética y moral, si querés decirlo, pero en este caso es lo que yo pienso? ¿Pero dónde está pensar en ese caso en los docentes? En aquellos trabajadores que se encargan de la educación, de formar, porque están formando futuros ciudadanos. Y sin embargo tuvimos que cobrarnos nuevamente 2 vidas, más allá de que haya sido un accidente, porque estaban luchando por sus derechos, luchando para que le paguen su sueldo. ¿Este es el país que tenemos? Este es el momento de tomar acciones en el momento de las urnas. Este es el momento de realmente exigirle a nuestros gobernantes, a los diputados, a los senadores, a los ministerios, que algunos desaparecieron. Estaría bueno que empecemos a tomarnos de verdad esto y empecemos a exigirle que mejoren las condiciones, que los presupuestos alcancen, tener mejor administración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es mi pregunta. Estoy cansada ya de todo esto, y de esto recién comienza, porque mis compañeras que hace 20 años que están en la educación me dicen claramente que esto siempre sucedió así. ¿En qué momento nos vamos a despertar? ¿En qué momento vamos, los docentes, porque yo también me incluyo, vamos a cobrar un sueldo digno y no trabajar 20 horas semanales para hacerlo? Más todos los papeles que a los docentes que están 4 horas con nuestros hijos, con tus hijos, con los hijos de todes, le piden para hacer. Por supuesto que hay que marcar, hay que saber qué contenido se van a dar, pero todo eso es una burocracia que la gente no tiene ni idea lo que es. Y es un gran sacrificio y que muchos los hacen porque realmente, vamos a llamarlo así, por vocación o porque realmente quieren. Entonces, cuidemos la educación, porque esos mismos gobernantes que nosotros tenemos pasaron por la educación. Y yo estoy muy segura que si todos esos gobernantes mandaran a sus hijos a las escuelas públicas y vieran en las condiciones en que trabajan nuestros compañeros, esto cambiaría también. Y empezarían a ocuparse. Entonces, es momento de accionar, es momento de pensar, a ver cómo terminamos con esto. Dicho sea de paso, el día martes, vi por un comunicado de SUTEBA, va a haber un paro, que después mantenemos más información sobre eso. Pero dejo esta repregunta. ¿En qué situación nosotros los ciudadanos, perdón que me trabe, nosotros los ciudadanos nos disponemos a contrarrestar esto? ¿Vamos a tomar las acciones en algún momento o vamos a seguir que las cosas pasan? Bueno, como pasa en Chubut, ya está. Acuérdense, y con esto cierro, acuérdense cómo empezaron los cortes allá, por el 2001. ¿En qué ciudad ocurrió? Acuérdense quién eran los que estaban cortando. Los que cortaron allá, porque en el sur no es fácil cortar allá, ¿eh? En el sur hace frío, hay grados bajo cero, hay un montón de otras condiciones que acá en la provincia no lo tenemos. Y realmente hay que hacer una lucha realmente allá. Pero acuérdense, hagan memoria, busquen en internet, que internet está toda la información esa que nosotros siempre decimos, que internet está todo. Bueno, agarremos, busquemos un poco la información, qué era lo que pasaba allá en el 2001, cuáles eran las problemáticas y fíjense el reflejo de lo que está pasando. Las manifestaciones del espíritu, en todas las épocas, expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Bueno, ahora para cambiar un poco el clima, perdón que me sulfure, pero así soy yo. Vamos a repetir, por supuesto, las redes sociales del programa. Nos pueden escribir a Masa Crítica Radio en Instagram o a Masa Crítica en Facebook. Y también repetirles el WhatsApp, si alguien nos quiere mandar un audio, que es 221-670-5190. Repito, 221-670-5190, sino también nuestras redes acá de Radio Nauta, que es la página de Facebook Radio Nauta, en Twitter Radio Nauta FM y en Instagram Radio Nauta FM. Dicho esto, voy a empezar a hablar, en mi columna de música en este caso, voy a empezar a hablar de una banda que a mí me encanta y me fascina, que es la banda Ghost, una banda de Suecia y de heavy metal. Nacida ya por el año 2006. Es una banda que en este caso lo traímos con este hilo conductor que tenemos. Tiene una temática que apunta lo que para mí también, ¿por qué no lo podríamos llamar Dios, no? Que es toda esta estética del Papa Negro, del Anticristo, de que habla un poco más todo lo que tiene que ver con el satanismo. Que también hay muchas culturas que lo retratan. Pero esta banda en particular, de heavy metal, lo que hace es tomar esta estética del anticristo, que lo han tomado un montón de películas y un montón de bandas, y lo lleva a un lugar que a mí particularmente me encanta, que es toda una estética, primero performática, es un papa con una prótesis acá en su cara, que pueden buscar, vestido de un papa negro, simulando y riéndose, y con toda una parafernaria, en este caso vestido como un papa, con el signo del anticristo en la parte, con toda vestimenta del antipapa, no sé cómo decírselo, es como todo lo que tiene que ver con lo neogótico que va sucediendo, lo toma y lo exacerba totalmente de parte del catolicismo para la contra. Y hay un montón de videos muy interesantísimos que los invito a que los vean, que después los podemos llegar a subir en la página. De pequeños fragmentos donde empieza, en este caso, un actor o el mismo cantante, empiezan a actuar y empiezan a dialogar como si estuvieran en el Vaticano, pero en el Vaticano del antipapa, o en este caso de Belcebú, de Lucifer, lo que sea, como del satanismo, y empiezan a todas estas operetas de cómo seleccionan al próximo papa y cómo viene sucediendo eso, que es muy interesante. Claramente, como todo el heavy metal, tiene musicalmente, volviendo a eso, tiene toda una cuestión de guitarras distorsionadas, tiene toda una estética muy oscurantista, y sin embargo no deja de perder cierta frescura que es amena al oído. Sacaron varios discos. Un primer EP fue allá por el 15 de diciembre del 2011, que de hecho hicieron un cover de ABBA, que es I Am Marionette. No sé si lo conocen, lo invito a ver, que está muy bueno porque mezclan una cuestión media popera con algo, una estética totalmente oscura, que está muy muy bueno. Y bueno, también tienen otros covers, como un cover de Depeche Mode también, que también viene de otra índole que no tiene que ver con lo que vendría a ser el metal, y hacen muy buenos, en este caso, covers. También me parece importantísimo que vayamos a escuchar el primer tema de ellos, pero antes de ir con el tema, Cami, lo que quería era también recordar otra estética importante. Por supuesto, el oscurantismo, el satanismo, deambulan dos colores, en el negro y en el rojo. En este caso, los guitarristas, el tecladista, el bajista, están todos vestidos como si fueran cardenales, totalmente de oscuro, con las cruces anticristos, y lo más importante es que están totalmente todos homogeneizados, o sea, tienen todos una máscara igual, con distintas facciones. Y con lo que fusionan, que es lo que a mí me interesa, fusionan con toda esta idea de la alquimia. Entonces, cada participante, o en este caso cada músico instrumentista, tiene el alfa, el omega y distintos lugares que lo van identificando como parte de esta construcción de la banda, que está muy buena. Por eso vamos a escuchar el primer tema, como para seguir hablando de esta música, que es Circe. Hurry up, Circe. We're going to be late. We'll be right back. Bueno, este tema, como venimos tratando en otros programas, básicamente está construido a base de un riff muy, muy, muy pregnante que es, nos lleva a mover la cabecita a aquellos que somos metaleros un poco. Y está compuesto sobre un material muy, muy básico de la música que se llama un riff, que es lo que se construye la canción, no tanto en base a los acordes que podemos llegar a tocar con una guitarra, si bien tiene alguna armonía subsayente, sino también sobre ese material se construye la primera parte de la canción, más allá que después del estribillo, por supuesto, tiene como una cuestión más de canción y más de estribillo que se puede memorizar. Quería hablar sobre esta canción, que fue como una de las que se hizo más conocido. Es parte de su tercer álbum de estudio que se llama Meloria. Algo también muy, muy, muy interesante de esta banda es toda la estética que tienen en las tapas de sus discos. Hay como algo ahí oculto también que nos están contando, que también se empiezan a deducir un montón de cuestiones de qué es lo que nos está diciendo la letra, por qué tiene esta imagen y no otra. Se empiezan a superponer cosas que tienen que ver con el oscurantismo, que es claramente una denuncia al catolicismo y que se ríe totalmente de todos esos preceptos. Lo que hace en esta banda, en vez de ser satánica, es enaltecer a nuestra condición de humanos y a no creer en dioses, sino que nosotros tenemos las respuestas a todas estas cuestiones. Nada más que lo hacen con una estética oscurantista, riéndose, por supuesto, de todo lo que es estas performances, que para mí son el Vaticano y todas estas cuestiones de elegir el Papa y el humo ese blanco y bla, bla, bla. Bueno, como había dicho, para ir cerrando, es parte del tercer disco, Meloria, que es un álbum de estudio, fue publicado más o menos allá por el 21 de agosto del 2015. En este caso también hubo una sucesión de papas. El primer papa lo sucedió al segundo, que siempre estaba esa mística hasta ese momento, porque no se conocía quién era el cantante. Entonces vos no sabías quién era el que estaba cantando, porque estaba con una máscara así media de silicona. Entonces vos veías que entraba un papa y entraba otro, pero no sabías quién era el cantante que estaba sucediendo. Entonces no se conocía al cantante. Eso era totalmente un misterio, porque no sabía quiénes eran. Entonces en una de estas fue muy bueno en la cuestión que el papa Hermetus I... se lo pasa al papa Hermetus II en esta cuestión de ahí de la performance en el show, y que tenía como no sé, diferencias de edades que no tenían nada que ver. Después también, bueno, ellos gracias a este disco ellos ganan un Grammy en el 2016, muy importante. Y también este es uno de los primeros álbumes que se publican en Estados Unidos, porque ellos también fueron un poco censurados por la iglesia, porque estaban proponiendo, según ellos, una cuestión medio de anticristo, que estaban en contra de eso, ¿no? También, para ir cerrando, en el 2018 sacaron otro disco muy importante que se llama Prequel. Y que ya ahí se le conoce al cantante, porque la cara que se llama Tobias Forge, que había lanzado otros discos, y ahí tienen un tema muy bueno que se llama Rats. Pero bueno, eso van a seguir investigando. Los miembros que dice Papa Hermetus y dicen, lo pueden encontrar en Wikipedia, hay como todos unos textos hablando sobre ellos y qué rol ocupan. De hecho, ahora el que está cantando en el último espacio es el cardenal Copia, que es como, no es más papa, ahora asume un cardenal la sumisión de la iglesia, es como que lo van bajando de nivel. Y otros de los instrumentistas, que esto que estábamos hablando de la alquimia un poco, era el tema, bueno, el guitarrista líder es el fuego, el bajo es el agua, el tecladista es el aire, la tierra es la batería, y el éter o la kinestesia es la guitarra rítmica, ¿no? Toda esta cuestión de la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad, acá lo llevan a la Trinidad del satanismo, ¿no? De los elementos agua, fuego, aire, tierra, y todas estas cosas. Bueno, para ir cerrando, yo les recomiendo que la vayan a escuchar, y vamos a cerrando con otro tema de ellos, así que Cami, dale. Gas. We're standing here by the abyss, and the world is in flames. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he's spite, he's the force that made me. Nostro dispate, nostra amate, he is. We're hiding here inside the deep, and all are down. Bueno. Antes de pasar a la siguiente columna, vamos a repetir, por supuesto, nuestra consigna del día. Vamos a darle acá un fuerte aplauso a nuestra compañera Claudia. ¿Apellido? Pascual Parada. Pascual Parada. Muy bien. ¿Cómo andan? Aplausos. Acá. ¿Vos cómo andás, Clau? Con sueño. No dormí mucho, así que estoy acá medio zombie, pero bueno. ¿Vos estás de acuerdo que el día estuvo lindo hoy? Sí, estuvo lindo. Ya se siente un poco la primavera en el ánimo de la gente también. ¿Sí? ¿Por qué decís eso? Sí, no sé, hay algo como es primavera, como hace calor, como que ya es octubre. No sé, todos estamos a la expectativa de muchas cosas también, me parece. Sí, sí. Bueno, pues no, los chicos en la escuela siento que ya tienen otra energía, como que es primavera esa onda. Sí, sí, hoy los chicos estaban, ay, vamos a festejar el día de la primavera y con todo el picnic. Sí, pasa. Así que bueno. Bueno, me estabas comentando fuera del audio, del aire, ¿qué número de programa es? 21. Hoy hacemos el programa número 21, que arrancamos en mayo, a principios de mayo, y ya se cumplieron 21 programas. Es para tener un dato. Dato y conciso. Y ir contabilizando. Yo soy de contabilizar esas cosas, y hoy me fijé que era el... Cada vez que hago apuntes para el programa, pongo el número de programa. Hoy es el 21. Claro. Vamos a contarle a los que no nos están viendo claramente. Clau tiene una especie de libro mágico que empieza a tomar notas y cada vez que viene acá al programa tiene como sus apuntes ahí que va apuntando cuáles son las temáticas que va a hablar. Así que sí, claramente muy organizada, a diferencia de otras que estamos aquí. Igual depende en qué. Esto vos ves así, pareciera... En esto sí, pero si vos vieras mis cuadernos de profesora, no es tan prolijo. Y del otro lado tengo escritos míos, en realidad es como la contra, es del otro lado del cuaderno en realidad. Sí. Así que bueno. Bueno, y por supuesto quería preguntarte y preguntarles a nuestros oyentes la consigna del día. ¿En qué momento te sentís una diosa y un dios y por qué? A ver, Claudia Pascual. Estuve pensando bastante y no sé si entendía la consigna. Yo no la respondí todavía. Así ¿no? Que, no. Ah, así ¿no querés responder vos primero? No. Yo te quería escuchar acá a mi compañera. No, en realidad no sé. Supongo que es como pensar, los dioses son poderosos, digamos, superiores. Claro, ¿no? Sí. Un momento como de fortaleza. Y también es algo como muy físico. Yo imagino a los dioses, las diosas como seres físicos, aunque sean etéreos, digamos, ¿no? Con mucho movimiento. Sí. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿en qué momentos me siento como... una diosa poderosa y libre cuando estoy en el agua? Sobre todo cuando estoy desplazándome en el agua. Uh-huh. Son momentos en que, bueno, imagínense que el humano es un ser que no está hecho en realidad para vivir en el agua. Y poder, digamos, sumergirse, nadar y sortear al agua es una manera de superar las limitaciones del humano, ¿no? Así que ese sería como el momento en que además me siento como muy liberada con el cuerpo. Es estar en el agua, nadando. Claro. Sumergiéndome y dejándome llevar. Bueno, salvo cuando das con un pozo en Villa Gesell que te chupa y estás a punto de morir, pues eso es otro tema. Y otro momento es que cuando duermo y sueño, yo tengo muchos sueños lúcidos, muchos sueños conscientes que yo puedo manejar, tengo mucha actividad onírica. Y hay momentos en que... Si no te gusta el sueño, podés decir hasta acá. Sí, o quiero hacer esto, contarles un sueño lo que quiero, básicamente. Entonces me siento muy poderosa porque puedo manejar de alguna manera mi inconsciente en ese momento. Y sobre todo cuando tengo parálisis del sueño, que a veces se acompaña con alucinaciones, y lo más loco, que eso es común en todos los que tienen parálisis del sueño, sí, que las alucinaciones son acompañadas en realidad de, en mi caso, por ejemplo, como son miedos en realidad, de seres que son demoníacos. Y yo me enfrento con esos demonios, entonces soy un dios, básicamente. Ah, pero sos completa. Completa, soy toda una diosa. No, yo no lo respondí, pero también me costó un montón pensar a ver qué, no sé cuándo me senté. Lo que pasa es que esta cosa de Dios a mí me trae mucha inquietud, ¿no? Porque es como algo perfecto, ¿no? Si uno piensa en la mitología griega... No lo es. No son perfectos. No son perfectos. De hecho, como nacen los hijos entre... ¿Cómo era la historieta? Ahora no me lo recuerdo. Pero como nacen cada uno de los hijos después de la unión entre el cielo y la tierra... Sí, de eso vamos a estar hablando hoy. ¡Ay, me encanta! Así que te no vas lo a... No lo voy a spoilear. No, ahora te vas a estar en tu salsa. Yo, sí, porque aparte es una parte que a mí me encanta, esa la historia griega. Igual me gusta más. A mí me gustaría, si cómo me siento yo, qué tipo de dios, me asocio más a los egipcios. Ah, mira. Con Horus, que el ojo de Horus, que todo lo ve, ¿no? A mí me gusta mucho... O me siento en ese aspecto de Horus, ¿no? De eso que todo lo ve. Cuando encuentro algún tipo de problema o algún tipo de situación en la cual no estaba divisando, y viste que hay un momento que te hace un clic y ves todo el panorama. Y vos decís, ¿por qué estaba tan inmiscuido en este problema que no tiene nada que ver una cosa con la otra? Y de pronto, ahí me siento poderosa. Cuando tenés el panorama completo, ¿viste? Lo viste todo, sí. Y ya sabes qué es lo que puede llegar a venir, qué es lo que no. Ahí me siento poderosa, ahí me siento una diosa, totalmente. Totalmente, y sí. Tenés cierto poder sobre... Tener el poder entorno, sobre las situaciones, eso es bueno. Ahí está. Años de terapia. Me va a llevar el tema del control, ¿no? Pero bueno, eso es para otro programa. Pero bueno, está muy bueno la respuesta... Claro, me sorprendió y me sorprende que vayamos a hablar de algo que me interesa mucho. Pero antes de eso... Justo, mira, sí, estabas pensando. Vamos a repetir la consigna para nuestros oyentes. ¿En qué momento te sentís una diosa o un dios y por qué? Pueden escribirlo a nuestras redes, ¿no? Para responder, que es @masacrítica. Y también en Facebook, Masa Crítica. También nos pueden escribir al WhatsApp de la radio. Estaría bueno que nuestros oyentes nos empiecen a dejar unos audios, porque si no parece que estamos inventando. Sí, aparte nos escriben a nuestros WhatsApp, ¿no? Escriban a la radio, chicos, o a nuestras redes. Bueno, tienen el WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190, sino las redes de Facebook de Radionauta, de Twitter Radionauta FM, o el Instagram Radionauta FM también. Así que bueno, escríbanos esta consigna del día de hoy. Y ahora volvemos con la columna de Clau. Nobody else here, baby. No one here to blame. No one to point the finger. It's just you and me and the rain. Nobody made you do it. No one put words in your mouth. Nobody here taking orders. When love took a train heading south, it's the black leading the blonde. It's the stuff. The stuff of country songs. If God will send his angels, and if God will send a sign, and if God will send his angels, will everything be alright? Hanging around this neighborhood,

¿qué había en el comienzo cuando no había nada? Así como muchas civilizaciones y culturas respondieron a esa pregunta del origen de lo que conocen como su mundo en forma de relatos y mitos que explicaban cuestiones que otra manera se explicaba con un relato fundacional, ¿no?, del mundo y su cultura, que eran tomados como verdaderos. Digamos, es como un, digamos, en, como una forma que es común a todas las civilizaciones, culturas y naciones, esto de los mitos fundacionales, básicamente, sí, ¿no? ¿Qué había, según la mitología griega antigua, cuando no existía cosa alguna, básicamente? Sí, bueno, sí. Existían lo que primero fueron tres entidades primordiales y dos paridas. En un principio estaba la abertura, que los griegos llamaron caos. Un vacío negro en el que nada se puede distinguir, un lugar sin límites, un espacio de caída y vértigo. Un lugar de noche, oscuro, nocturno, que todo lo engulle. La famosa abertura o caos. Luego aparece la tierra, que es lo que los griegos llaman Gea. Y de ahí viene nuestro pretérito en español, que indica tierra, geografía. Ajá, mira. ¿No? Geología, etcétera. Geopolítica, ¿sí? Hay mucho más griego en el español que uno piensa. Hay bastante para no ser una escuela. Hay más griego en el español que lo que uno piensa. Uno siempre relaciona, ¿no? Que es cierto también que es latín. Hay claro. más, en realidad, es más latín obviamente en el español, pero hay mucho más griego que uno piensa. Y no son palabras tan conocidas, ¿no? Las griegas en nuestras culturas, digamos, españolizadas. Sí. Esta tierra, Gea, es como lo opuesto a esta abertura, a este caos, porque es una forma nítida, separada, precisa, hay nitidez, no hay confusión, como en caos, y es tierra y piso firme, hay una firmeza, una estabilidad. Tiene una forma, ahí en la tierra cada cosa y cada ser tiene una forma definida y es visible y sólida, no como ese agujero negro que se engulle todo. O sea que básicamente Gea es el piso que sostiene al mundo, es sobre donde los humanos, las bestias y los dioses y las diosas posteriormente caminan firmemente. Viste que yo te decía esto del agua, que el humano no está hecho como para manejarse en el agua a diferencia de otros seres. Sí. Bueno, es esto. Siempre nos sentimos más seguros cuando caminamos, no cuando volamos o estamos en el agua, porque es lo que más desconocemos y menos manejamos. Digamos que la tierra es eso, el lugar donde estos seres, que son humanos, dioses, diosas y bestias, tienen la seguridad de pisar firmemente. Lo sostiene. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí en ese lugar, en esta Gea, nace todo el cosmos. Y está todo el cosmos presente. Reposa en ese lugar. Bien. Una vez que aparece Gea, el mundo tiene un piso, decíamos. Y hay, digamos, un porcentaje de mundo que se eleva hacia arriba, que son las famosas montañas, etcétera, todos, digamos, los accidentes geográficos que se extienden hacia arriba. Y luego está lo subterráneo, lo que se ancla y se hunde para abajo. Lo subterráneo, que en un momento posterior va a ser pensado por los griegos como el Hades o ese mundo subterráneo, que es el mundo de los muertos. No digo un infierno porque ahí no hay una concepción del infierno y purgatorio como tienen los católicos, se puede confundir. Es lugar de los muertos que siguen viviendo y ese mundo subterráneo de las profundidades. Eso viene después. Eso sería lo que luego denominarían como Hades. Bueno, ahí decíamos que hay tres entidades primigenias. La tercera es Eros, pero no el Eros que conocemos como Dios posterior, digamos el del Eros amor, de la sexualidad, claro, de lo erótico, del apareamiento entre géneros, que en este caso serían macho y hembra, sí, sino que es un Eros que percibe el amor asexuado, como una fuerza primigenia que reproduce y crea cosas. Ese sería como el Eros en un primer momento, el viejo amor, digamos, ¿no? Ajá. Un amor primordial donde no hay ni masculino ni femenino, no hay géneros. Es una fuerza creadora. Ese sería Eros. Y estas palabras en griego, salvo Gea, son neutras. Y Gea es femenina. Con el resto son neutros, ¿sí? No hay seres con sexo en esta primera etapa. Entonces, ¿cómo crean? Se crean las demás vidas, los demás dioses y fuerzas. Este Eros, como decía, es un impulso del universo, ¿no? Uh-huh. Y como Gea no puede amar a nada que esté fuera de ella, porque no, digamos, no engendra en el sentido de la unión con un ser opuesto y de un sexo distinto, sino que Gea tiene en su vientre una fuerza íntima y personal que crea solas necesidad de un elemento masculino. Claro, sería como hermafrodita. No, porque es femenina. Claro. Pero no necesita un elemento opuesto ni masculino para engendrar. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, viene bien. Porque ahí está la cuestión, pues, no es un amor sexuado, donde se copula, digamos, y donde tiene que haber un elemento de a dos para crear algo. Ella tiene en sí misma, en su vientre, digámosle así, en su interior en realidad, porque es una masa en realidad, es la capacidad de engendrar por sí misma y dar vida. Uh-huh. Y así es como nace Urano, que sería el primer dios, o semidios, semidios en el sentido de que no es el dios como se piensa a los hijos de ellos, que es parido. ¿Sí? Urano, que es el cielo, ¿no? Que llamaron, los griegos llamaron Urano, que es el cielo. Y da luz a Urano con esta fuerza personal, primigenia, única, que ella misma posee de crear, ¿no? Urano es como un hijo, ¿no? Sí. Pero no está el concepto de hijo, en realidad. En ese momento todavía no hay luz, porque Urano se tiende sobre Gea constantemente y no la deja respirar. ¿Qué pasa entonces? Urano, mejor dicho Gea, engendra por sí misma otra divinidad, digamos, fuerza primigenia, que es Ponto o el agua. Bueno, esta fuerza, digamos, propia de Gea, que lleva en sí misma, y esta Gea es lo opuesto al cielo y a sus réplicas, ¿no? Lo que hay, o sea, en este caso todavía está Urano encima de Gea. Pero digamos que es su contrario, su réplica y su opuesto, ¿no? Lo oscuro que está sobre ella, sí, que y que se replica. Una cosita. Después sí. Me gustaría hablar por qué esto de la idea de la oscuridad. Pero después. Bien. Anótalo. Para no olvidarnos. Sí. Porque sí, hace mucho hincapié. ¿Y en qué momento surge la luz? ¿En qué momento surge la luz? Ok. Urano está siempre encima de Gea. Sí. Y Urano y Gea son dos planos superpuestos del universo. El arriba, el abajo, la bóveda, el suelo, ¿no es cierto? Son parejas de contras y empieza a generarse esta idea de lo que es hembra y macho, digamos, de la fuerza femenina y la energía masculina, digamos, básicamente. Ajá. Y ya empiezan a ser como seres sexuados porque entra en juego el Eros, que luego se recrea, cambia, digamos, el Eros que conocíamos como el amor asexuado, cambia a un amor complementario entre macho y hembra y cumple una función de engendrar ahora con dos elementos. Gea necesita Urano para engendrar. Claro. ¿No? Sí. Una pregunta. ¿Por qué Eros deja...? O sea, Eros, Urano y Gea son como los dioses iniciales, ¿no? No, Gea... Caos, Gea, que no son como dioses como lo pensamos después a Cronos, Zeus, Afrodita, claro. ¿No? Son como unas fuerzas dionisíacas, digamos, sí, divinas, pero que en realidad no tienen hasta este momento que empiezan a constituirse como elementos opuestos de lo masculino y lo femenino, no son tampoco tan tangibles. Pregunta, ¿por qué Eros deja de tener eso? Sabes que no, o sea, lo busqué y no lo encontré. Bien. Por lo menos lo que yo he leído no se explica por qué. Claro, porque cambiamos de una cosa a la otra. Como si fuera una especie de evolución, no digo que sea mejor ni peor. Sí. No, porque este Eros va cambiando como su esencia. Y ahí entra en juego, claro, porque es como que como Gea no puede amar a nada de que está fuera de sí mismo, se necesita a alguien de afuera como para poder dejar de reproducirse por sí misma, digamos. Una cosa así, sí. Entiendo yo. Bien, entonces Gea está, digamos, siendo de alguna manera violentada por Urano. Porque Urano está todo el tiempo tendido frente a, sobre ella y la única función que tiene, la única actividad que tiene Urano es la copulación. Básicamente, ya entramos como un terreno sí. Extraño de dioses. ¿Viste que vos decías al comienzo algo así como que no tiene la idea de los dioses, dioses como que son perfectos, como el dios católico, por ejemplo? Bueno, en la mitología griega no es así. Los dioses y diosas están llenos de defectos y muchas veces asemeja mucho a los humanos. En sus en sus fantasmas, en sus miedos, en sus rencillas, en sus guerras, ¿no? Y son muy, están muy antropomorfoseados, muy parecido al humano. No pasa lo mismo. Más allá de las fuerzas, perdón, y los poderes que tengan. Claro. Sí. ¿No pasa también en la mitología egipcia también un poco eso? Sabes que conozco bastante menos, así que no te podía dar una respuesta sin chamullar y en tema de... Claro. Pero vos capaz que decías que sí te gustaban por ahí más los dioses y diosas egipcias, pues capaz tenés una respuesta. Sí, sí, son distintos, pero también está esta idea, ¿no? Del oscuro, ¿no? Del oscuro, de la muerte, de Anubis, por ejemplo, que es el que te da la entrada a ese submundo. Y Horus como la iluminación, todo esto, ¿no? Claro. Pero es mucho más ambiguo porque vos decías antropomórfico, decías... Sí, tienen como son como figuras humanas que tienen características humanas muchas veces. Claro, en este caso no son figuras humanas los egipcios, al contrario, son figuras con animales que representan X cosa. Bueno, nada, pero igual sería un... eso estaría bueno para el próximo programa, a ver, hacer un paralelismo entre, por ejemplo, los dioses nórdicos y los dioses egipcios, a ver qué diferencia hay, digo. Sí, sí. Pero sí, volvamos con lo griego que estaba... No, sí, estaba quedando pensando lo que decía. Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Urano se desahoga, digamos, su energía sexual todo el tiempo sobre Gea, pero oprimiéndola, básicamente. Si yo no puedo hacer lecturas como muy bien actuales. Bien, machi, sí. ¿No? Es así. Voy para atracar de machirulesco, sí, sí. ¿No? Uno podría hacer una lectura, obviamente, porque en definitiva está diciendo eso. Sí. Y después cómo se revela, además, Gea, ¿no? Claro. Bien. Como decíamos, acá estamos en un momento donde ya está el Eros pensado como la cópula, como lo sexual, como erótico, la procreación, digamos, a partir de dos términos. Sí. ¿Sí? La conjunción de dos potencias, en este caso, Urano y Gea. Entonces, Urano engendra hijos sobre Gea. ¿Y qué pasa? No solo que ella está como sometida de alguna manera, sino que esos hijos, esas hijas, no pueden salir a la luz, porque Urano está siempre encima de Gea. Entonces, estos seres que nacen se quedan como en el regazo, ¿no? De Gea, y no tienen la posibilidad de tomar forma individual, ni ver la luz, ni ser autónomos de sus engendradores, digamos. Además que es una opresión terrible física, es una fuerza que asfixia a Gea, esta presencia de Urano, ¿no? Y estos hijos y hijas que quedan ahí adentro, los que nunca se puede deshacer, en el sentido de que no pueden como cortar con esa relación de Urano, entre Urano y Gea, digamos, no pueden como ser autónomos, ¿no? Estos hijos. Queda embarazada constantemente Gea, y ahí es cuando nacen los famosos titanes, que son los primeros dioses, digamos, como la ascendencia, ¿no?, de lo que después conocemos como los dioses y las diosas del Olimpo. Es como una generación anterior. Ajá. Ya sería la segunda generación estos hijos de Gea y Urano, serían como la segunda generación de dioses, que son los famosos titanes. Entre ellos, el océano, que es este hilo de agua que recorre todo el mundo, que su principio es su fin, porque es como un círculo. Son machos y hembras, o sea, son mujeres y hombres, digamos. Tienen siempre su correlativo. ¿Sí? Luego están los famosos, como Cronos, que es el menor, Cronos, sí, llamado como el de los pensamientos pérfidos, vamos a ver por qué después, los famosos cíclopes, los 100 brazos, que son tipos de titanes, son como distintas camadas de los hijos de Gea y Urano. Bien, entonces, ¿qué pasa? Un día Gea se recalienta, entra en cólera, entonces les incita a sus hijos, sobre todo los titanes, que son los más fuertes, a plantarse frente al padre y, digamos, y retarlo para liberarla a ella y a los hijos y las hijas. ¿No? Entonces, nunca liberarse ella sola, ¿no? No puede porque está inmovilizada. Claro, está inmovilizada, está bien. Es como vamos que a la perdonarle. Opresión es realmente, imagínate, es como el cielo, la tierra. Sí, sí, sí. Está acaparada, digamos. Sí, ¿no? Sí, y está sí. Encima, el cielo está encima de la tierra, en este caso sí, todavía. En este caso, sí. Entonces sí, ella sí. Es incapaz de poder zafarse de alguna manera. Por la fuerza que. Bueno, Urano es una presencia muy fuerte, ¿no? Así como muy poderosa. Y los hijos le tienen miedo. Entonces no se quieren enfrentar al padre. Claro. Salvo uno, Cronos, el más pequeño, el famoso padre de Zeus, que vamos a ver después en la cuarta genealogía esa. Oh. ¿No? Que dice, ok, yo, claro, tengo ansias de libertad, yo voy a ayudar a mi madre, yo voy a liberar a mis hermanos, yo me quiero liberar. Entonces hace un acuerdo con la madre, digamos, crea en sí misma, con esa fuerza clara que tiene, una hoz. una voz es como, ¿vieron la voz de los comunistas famosa, viste, con el que uno hace, trabaja en el campo, que es una cosa que corta, es como un cuchillo. Ah, sí, más cuchillo, sí, sí. No, como una chita, no sé cómo definirlo, sí, pero sí, es sí. Cortante. Sí, sí. Bien. Sí, la de los comunistas, sí, sí. Ahí me vino, sí, sí. La famosa voz que corta. Entonces, ¿qué pasa? Crono se esconde en el regazo de la madre, acecha en el momento en que Urano, sin preguntar si Gea quiere, como está haciendo hasta ahora, hizo todo, se manejó de esa manera. Sí. Por eso no dijo nada, y Gea no puede ni siquiera liberarse físicamente de eso. Se esconde y cuando va a copular, a penetrarla, Cronos agarra y le corta el miembro viril, el sexo, a este padre. Es lo que se llama la famosa castración de Urano, lo castra. Y es tan doloroso que Urano pega un grito y se aleja lo más alto posible y nunca más vuelve. Y esa es la explicación de por qué el cielo está arriba, ¿no? Y nunca más vuelve. Es lo más alto que está en el cosmos, el mundo, digamos, ¿no? Sí. No podemos ni tocar ni ver. Es lo que está lejos de toda la creación. Ajá. ¿Sí? Y nunca más vuelve y es cuando se crea la luz. Una vez que Urano se separa de Gea, o sea, la libera, la hacen liberarla, es cuando la oscuridad se va. Porque al no estar pegados, hay algo en el medio que es la luz. Entonces, es como que igual es como un juego de espejos, porque no hay, a ver, vos en cualquier lugar de la Tierra, estés parado, verás al cielo, siempre va a haber cielo. Sí. ¿No? Solo que ahora están separados. Sí. Y Cronos tira, bueno, hay gotas de sangre que quedan en Gea, digamos, ¿no? En esa Tierra firme, en la Tierra, y ahí nace todo lo demás, naturaleza, etc. Y las gotas de semen y el sexo mismo del padre van a caer al mar. Y de ese esperma, ¿no? Que cae del miembro viril del padre, sí. Nace, por ejemplo, Afrodita. Claro. ¿No? Que ya sería como una hermana, digamos, de Cronos, y es una de las primeras diosas del Olimpo. Nace Afrodita, que como muchos saben, pues, está engendrada por una sola fuerza, que es la masculina, ¿no? Porque crece directamente del semen del padre. Claro. No la engendra, digamos, en Gea. Claro. ¿No? Y la Afrodita, bueno, nace del mar, digamos. Claro, eso es lo que... Sí, esa es la parte interesante, sí, sí. Nace del mar, del esperma del padre, a diferencia, por ejemplo, de Atenea, que es hija de Zeus, ya es otra. Zeus es hijo de Cronos. Atenea nace de la cabeza del padre, con casco, ¿no? Y entonces tiene toda la sabiduría. Es una diosa sabia, inteligente, que además es muy guerrera. Sí. ¿No? Como que está, digamos, asimilada tanto la inteligencia con la fuerza física, a diferencia de otros dioses masculinos como Ares, que es la fuerza bruta, ¿no? Dijo fuerza bruta, pero es la fuerza de la guerra. O sí. Los titanes, que es fuerza bruta, no tienen inteligencia que tienen Atenea. Bueno, y Afrodita, como muchos saben, es como la simbología, la diosa del amor erótico, del erotismo, de ese amor no primigenio, sino bien erotizado, bien de Eros, ¿no? Y que, bueno, ese ya sería, o habrá el próximo programa, pero de ahí surge... Afrodita. Y no sé si tenemos tiempo para hablar un poquito más de esto. No sé si querías decir algo, vos eso lo conocías. Sí, todo esto de hecho lo conocía porque yo había escuchado, dicho sea de paso al chivito, hay un capítulo de Darío Stanriver en Mentira la Verdad, donde está hablando sobre Afrodita, enmarcado dentro de esta como visión que tenemos las personas del amor romántico, que viene un poco de esa idea del nacimiento de Afrodita y de por qué, y lo hila con distintas cuestiones de la deconstrucción, plantea tres tipos de amores y menciona a Eros, menciona a otro, que tiene que ver mucho con la mitología griega, de cómo es la concepción o cómo es que los griegos pensaron el amor de cierta manera, que está bueno. Está bueno, así que yo lo recomiendo. El capítulo ese, Mentira la Verdad, el amor está muy bueno. Está muy bueno, vayan a verlo, lo recomiendo. Digo, de ahí viene la cuestión, sí, de Afrodita. Los griegos antiguos, de época de la antigüedad, tipo Alejandro Magno, por ejemplo, vos que hablas de esto de la concepción del amor griego, consideraban en realidad el amor erótico entre el mismo sexo. Claro. Y el amor, digamos, de entre esos opuestos era más una amistad, era más como un bien familiar, pero lo erótico estaba puesto como construcción cultural, después sí, pasan no. Otras cosas. Entre hombres y mujeres. En cambio, esa unión institucional entre mujer y hombre era más, tenía, digamos, como un interés más de poder, más institucional, más de reinar, que lo que es el amor. Por eso esta cuestión, la amistad y el amor erótico entre varones no estaba mal visto, no existía el concepto de homosexualidad, pero no era algo que estaba vedado y era donde se consideraba que lo erótico estaba ahí. Porque claro, también eran, los hombres y mujeres se manejaban en ámbitos muy distintos, las mujeres con las mujeres, con los hombres, básicamente. Una concepción como distinta, ¿no? Ese amor erótico, así como asexual, era visto entre, en realidad, entre pares de sexo, en realidad, entre el mismo sexo. De hecho, la mujer tenía un rol muy reproductivo. Totalmente. No tenía derechos, pero con el hombre, digamos, sí, ¿no? No tenía derecho. Muy pocas tenían derecho en la antigua Grecia. Sí, casi no existían, en realidad. Tenían que tener mucho poder, esto. Tenía que tener un estatus social muy alto. Como Cleopatra. Exacto. Cleopatra, además, era mujer muy inteligente. Sí, bueno, pero era una dentro de claro, cantidad de porque mujeres. Tenía poder, como decís vos. Además, claro, ¿no? pero porque venía de una descendencia X. Sí, sí. Pero sí. Sí, eso es muy cierto, como vos decís. Por eso es que lo erótico no estaba visto, porque claro, no estaba relacionado lo erótico con la reproducción. Y entonces, era además tan invisibilizada a mujeres que el amor lésbico ni siquiera se consideraba. En cambio, el amor homosexual entre hombres, sí. Siempre, ¿no? ¿No? Siempre sí. Los hombres ahí. Siempre. Y si bien la mujer estaba pensada como un rol reproductivo, puertas adentro entre mujeres pasan otras cosas, digamos, ¿no? Básicamente sería como eso. Pero también el lugar que ocupaba, ¿no? Cada sexo también, en sí, realidad, sí, cada sí, rol. Sí, sí, sí. Bueno, y acá, bueno, ahí es cuando después surge ya como un segundo enfrentamiento de dioses. Es lo que después da pie a la constitución de los dioses y diosas del Olimpo, que ahí termina estas guerras y Zeus se convierte, el hijo de Cronos, en el superior rey dios, porque es un rey en el reino de los dioses, sí, con el poder supremo. ¿Pero por qué le es él y no otros de...? Porque pasa algo parecido. Cuando Cronos se libera, sí, sí, a ver, le empiezan a entrar, digamos, como esa preocupación de que su hijo, porque ella también engendra hijos con una hermana, digamos. ¿Quién? Cronos. ¿Con quién? No me acuerdo, es Rea. Con Rea, ¿no? ¿Y qué pasa? Nacen dioses y diosas y a Cronos le empieza a entrar miedo, porque claro, Cronos como que se proclama al ser liberador de sus hermanos, hermanas de su madre, como el que tiene más poder y autoridad en el mundo de los dioses, etc. Y le entra el bichito de que le vuelva el karma, digamos, de que le vuelva todo, y tiene miedo de que sus hijos varones le saquen el poder. Claro. Entonces, se vuelve muy tirano, muy opresor de sus hijos e hijas, sobre todo de sus hijos, que son los que más, digamos, los siente como rivales. Y Zeus, a su vez, que es el hijo de Cronos y de Rea, es quien se rebela contra el padre en una lucha que lo manda también hacia el fondo del mundo del abismo para proclamarse un dios no tirano, digamos, y se proclama dios del Olimpo y ahí queda la genealogía. Ya Zeus lo conocemos como el dios supremo de los dioses griegos, porque también tiene una lucha de poder, en este caso, con su padre. Claro, es como luchas de poder entre todos, ¿no? Sí, es el reino, ¿viste? Es como parece la historia antigua de Europa, ponele, ¿no? Esta sí. Cuestión de todas las conspiraciones, sí. Luchas de poder por el poder dentro de las familias mismas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, esa sería ya como otra historia para seguir, porque voy a adelantarles que en teoría en el próximo programa también va a ser de Dioses 2 y vamos a poder estar hablando de otras cositas, porque ahí ya surgen unos mitos bastante interesantes, que es por ejemplo el mito de Prometeo y el origen del fuego. Eso está buenísimo, también lo conozco. Así que, bueno, muchos ya conocen, son los Olimpos. Hermes, Afrodita, Ares, Festos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, nada. A mí, bueno, me gusta mucho la literatura griega, porque en estas historias que son violentas se pueden resignificar. Eso es lo interesante de la literatura griega antigua y del mito, es que son ideas que se pueden resignificar todo el tiempo. Claro. Como que nunca pierden temporalidad. No. No, uno, digamos, qué sé yo, a la luz de lo que es la coyuntura actual, uno puede leer este mito para dar una vuelta de tuerca a un montón de cosas. Y de lo simbólico, si querés, ¿no? Hay, como decías, patriarcado, bueno, esas cosas sí, uno sí, puede, ¿no? Básicamente está es eso. Está muy claro eso. Pero bueno, muy interesante, Clau. Así que, bueno, nos vamos a una pequeña tanda. ¿Cami?

o si no en Instagram, Radionauta FM. Y ahora tenemos acá, dijo que ella se presentaba sola, pero antes vamos a recordar la consigna del día para que nos sigan respondiendo. Es ¿en qué momento te sentís una diosa o un dios y por qué? Y ahora le damos entrada a nuestra compañera que se llama... Hola, ¿qué hace Ana? Conicornio. Conicornio. Muy bien. ¿Qué nos trajiste el día de hoy de interesante para hablar? Hoy, y una cosa, hoy Jime Cornio tampoco pudo venir. Bueno, le mandamos un beso grande a Jime, que debe andar polulando por estos lares de Lolga. No entendí, pero bueno. Cosas de viejo. Sí, la verdad. Hoy voy a hablar de la yerba mate, el dios de la... No sé si era dios. Bueno, la yerba mate, la hermosa Yari y su padre. Ajá. Bueno, era así una vez que una tribu india estaba caminando por la selva y había un anciano muy, muy, muy anciano que ya no podía seguir. Perdón si frené, es que tengo tos. En fin, no podía seguir. Entonces dijo, déjenme acá solo, acá en medio de la selva, y ustedes sigan. Y bueno, su hija, la hija del padre, la hija del anciano, dijo, yo no voy a dejar a mi padre solo acá. Entonces se quedaron los dos solos en la jungla, mientras la tribu seguía. Bueno, ¿qué pasó? Estuvieron mucho tiempo solos, mucho, mucho, mucho tiempo solos, y ya decidieron una cabañita, todo. Ya tenían frutas, y bueno, un día llegó un extranjero. No diría extranjero, una persona que hablaba el mismo idioma que ellos, pero tenía una ropa muy, pero muy extraña. ¿Y qué pasó? Lo invitaron, y ese era ellos, Yari, se llamaba la chica, y el padre, eran muy pobres. Muy, muy pobres. Pero igual le dieron todo lo que podían al visitante. ¿Qué pasa? Ese visitante resultó ser el dios Tupá. Y bueno. Resultó ser el dios Tupá. Y entonces lo que hizo fue, al ver su tana, Tupá era el dios de la amabilidad, básicamente. Ah, bien. Bueno, y al ver que eran tan, pero tan amables, decidió crear un nuevo árbol, que era el árbol de la yerba mate. Les enseñó cómo prepararlo, cómo disecar las hojas, arrancar las ramas. Ese árbol se esparció por toda la selva. Y nombró a Yari la custodia de la yerba mate, la protectora del árbol yerba mate. Eso. Bien. Un poquito corta la historia, pero es que no tuve tiempo de estudiar. Pregunta. Yari era la protectora, ¿no? De la yerba mate. Yari era la que no quiso abandonar a su padre. Muy bien, sí, pero es la protectora que después nombró, ¿cómo se llamaba el dios? Tupá. Tupá, el dios de la amabilidad. Sí. ¿Sí? La historia que contás, ¿era un árbol cualquiera que encontró ahí en la jungla? ¿O era un árbol semilla que este dios le dio? No, él creó un nuevo árbol. Él lo creó. Él creó un nuevo, no era una semilla ni nada de eso. El dios Tupá creó de la nada, no sé cómo lo creó, sí, un nuevo árbol. Onda como que, no sé, no especificó eso en la historia, pero como que me imagino como que mezcló bastantes árboles y lo hizo en una sola semilla. Y lo transforma en un árbol distinto. No especificó eso en la historia. Bien, tendría sentido igualmente. Claro, como que mezcló muchos árboles. Bien, sería nuestra historia de hoy del dios. Sí. ¿Algo más del dios? ¿De la amabilidad? No. No. Bien. Contanos entonces, con esta historia tan hermosa de la yerba mate, ¿en qué momento, ahora respondernos la pregunta, ¿en qué momento te sentís una diosa y... ¿y por qué? A ver, yo en primer lugar, yo me siento una diosa cuando estoy en mi habitación sola. Ajá. Porque tengo mis propias reglas que todos tienen que respetar. Onda, si te vas a quedar en mi pieza, te lo tenés que respetar. Por ejemplo, no zapatos, nadie usa los zapatos. Ventana no abierta, cortina cerrada y un poquito de reglas. Y bueno, por ejemplo, si vas a prender la tele, se pone solo Cartoon Network, pero bueno, eso ya... ¿Solo Cartoon Network? Bueno, solo programas que pasen dibujitos. O alguna que otra película con actores, pero siempre cuando me divierta. Bien. Sos la soberana de tu habitación. Sí, sí, sí, sonó como... soberana. ¿Vos reinás? Sí. Sobre eso, con tus reglas. Es mi habitación. Y vos, Justín, en tu habitación o en tu casa, ¿tienes reglas, la soberanía sobre la que reinás? Sí, tengo muchas reglas. Ustedes me preguntaron cuando me sentía Dios y yo dije... No, porque claro. Tenés poder, claro. Claro, porque sí. Como es mi habitación... Podría ser una reina también. Como es mi habitación, que tienen que respetarlo. Sí, sí, sí. Y bueno, se escucha la música que yo quiero. Y está muy bien. Onda, si vas a entrar en mi habitación, es así. Bueno, si justo entra una amiga, también se podrá alguna música que ella quiera o alguna película que ella quiera. O sea, que nunca tu mamá o tu papá te dijeron... ¡Conicornio! ¡Saca esa música! O bajale el volumen, nunca. Y como decir, baja el volumen, me lo dijeron miles de veces. Sí, sí. A mi hermano también, porque tenemos la música a mil. Está sobrepasando el límite de tu soberanía, que es la claro, casa de la habitación. Claro, porque está claro, estás... Claro, porque ya no estoy en meditación, ya no estás en la casa directamente, en toda la casa. Igual yo te entiendo. Igual, al igual que mi hermano, si voy a la pieza de mi hermano, ya son reglas, sus reglas. Otras reglas, claro. ¿Cómo claro. se llama tu hermano? Julián. Bien, le mandamos... ¿Cuántos años tenés, Julián? ¿Ayer? ¿Ayer, a ver? No, el miércoles sí cumplió 14. Ah, ¿es más grande? Sí, es mayor que yo, pero en realidad él me pasa por 2 años. Pero como él cumple en septiembre y yo en noviembre, claro. Hasta que llegue el 9 de noviembre, me va a pasar por 3 años. Claro. Bueno, en realidad por 2 años y 2 meses, pero bueno. Bien, bien. O sea que igualmente hay una disputa de poder, ¿no? Hay una disputa de reinados ahí entre vos y tu hermano a veces. Cada tanto nos, como, esto va a sonar muy de reinos, pero cada tanto como nos salíamos y bueno, se pone una música en su pieza o en la mía, se pone una música que nos gusta a los dos, jugamos un juego que nos gusta a los dos. Él y yo somos muy conectados a las redes, con los jueguitos electrónicos y eso. En la casa de mamá, en la casa de papá no, pero en la casa de mamá sí, y bueno... En la casa de mamá es donde tengo las reglas. En la casa de papá ya todo es de todos, no hay reglas. Bueno, eso. Ajá. Entonces, como en la casa de mamá. Y bueno, cada tanto nos, como que nos salíamos, algo así, bueno. ¿Para combatir qué cosa? A mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? A la autoridad máxima. Eso, salió del alma eso, a mamá, fue como... A Urano, ¿eh? Sí, sí. Salió así. Y como mi mamá me está escuchando, mi mamá... Mandémosle un beso a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Andrea. Andrea, te mandamos Andrea un beso. Andrea Fernanda. Andrea Fernández, te mandamos un beso acá, Justin Bevilacqua y Claudia. ¿Cuál no, es que dije paredes la otra vez. Bueno, técnicamente, no para combatirla, porque no combatimos nada, pero es como... Es la autoridad máxima, tiene que arreglar. Y técnicamente es la autoridad máxima, pero también está Álvaro, que es el novio de mi mamá. Esos dos son la autoridad máxima y es como... No es que los combatimos, nos llevamos bien, pero ponele, si mamá se nos enoja, y obviamente lo obedecemos, pero... ¿Y Justin, no respondiste? ¿Yo que tenía que responder? Pues son las reglas de tu reino. No quería responder la pregunta. No, la regla de mi reina, no. Yo soy como un poco estructurada con un montón de cuestiones, sobre todo con el tema del orden de la casa. Una cuestión que me pone muy de la cabeza, no me van a estar escuchando mis convivientes, así que puedo hablar todo lo que me quiera. Una de las reglas de mi casa es, por lo menos, dejar... ¿Viste donde vos pones a secar los platos? No me sale ahora el aparatito. Estoy corta de palabras últimamente, pero... Ver todo eso lleno de platos secos y que nadie los guarde... Me desespera. Llego y enseguida agarro y activo, ¿viste? Empiezo a ordenar, sacar todo, ordenar, limpio el coso. Y el tema de la cocina, el tema de ver todo en una cierta... Ordenado, una armonía. Sí. ¿Viste que uno ordena lo de afuera, a veces lo que no puede ordenar de adentro? Yo tengo una especie de teoría con respecto a eso. Que mi orden es porque no puedo ordenar lo de adentro. Pero sí lo de afuera está lo que veníamos hablando hoy. Está dentro de mi control. Eso es algo que yo puedo controlar. Claro. Yo soy más del estilo conicornio. Yo vivo sola, así que no tengo que estar disputando espacios. En mi pieza yo pero hay ciertas reglas. No se fuma tabaco adentro. No, prohibido perros, salvo en circunstancias apremiantes. Ay, Pepe, ¿por qué está prohibido? No se escuchan reggaetón ni nada de ese tipo de música y ya está. Y no se pueden hacer comentarios. Si no se escucha reggaetón, yo a tu casa no voy. Eso, pará, hablando de esos comentarios. O machistas, no sé. Sí, machistas, eso. Fueron una de las condiciones. Estoy contando intimidades. Esto fue una de las condiciones con la gente que yo me fui a vivir. Les voy a contar esta triste historia que no tiene que ver con el programa, pero ya como para ir cerrando la sección. Era más o menos lo siguiente. Yo hice una publicación en Facebook buscando que me quería ir a vivir a una casa o un departamento con otras personas. Entonces puse como un par de ítems, o sea, y esos par de ítems, uno de esos fue no machistas, no comentarios fachos y tener ciertas reglas del tema de los horarios. Pero lo puse así en varios ítems y eso lo puse en un grupo de Facebook, no me acuerdo muy bien si era Alquileres La Plata, alguno de esos, y tuvo tanta cantidad de comentarios, me hice famosa. ¿Negativos o positivos? Todos negativos, pero como 120 comentarios. No, ¿qué se cree esta chica? No, que no sé qué, esta quiere trío. Comentarios sumamente machistas, sí, y misóginos cualquiera. Y todo. Y hace poco encontramos esa publicación porque la recordé y subimos unas fotos con mis convivientes, que sí. No me van a estar escuchando, pero le mando un beso igual a Felipe y a Rocío, subiendo los tres que estábamos sentados en un asiento, así, como diciendo, al final conseguí lo que yo quise. Ah, ¿vos no vivís sola? No, vivo con otros dos personas. Con otros dos convivientes. Yo no soy como de vivir... Onda, me gusta ser un poco solitaria, pero a la vez ser muy sociable. Onda, como que soy muy sociable, me gusta que se queden a dormir, pero vivir ya, que se queden a vivir con mi casa, ya es como... Y bueno. Nel. Y bueno, pero viste. Ahora, que se queden a dormir 2-3 días ya, un fin de semana, que vengan a comer, todo eso, me encanta, porque me encantan las visitas, me encanta pasarla con amigos. A lo sumo, si me voy a vivir con nadie, me voy a vivir con algún amigo. Pero ya... Y sí. Siempre se puede. Soy medio solitaria para vivir. Y alguien más que haya respondido. Alguien más nos escribió, Justín, para responder a la consigna. Ah, la consigna. Algo que había quedado ahí para. Sí, había quedado la consigna que si no me van a retar. Porque nos refuimos del tema ya, nos fuimos al tema de las casas. Nos fuimos al tema de las casas, pero bueno. Empezamos con Dios y terminamos en casas, pero. Sí, igualmente acá nos habían. Acá Eili nos respondió y nos dice. Cuando me da la compulsión autoritaria de tomar todas las decisiones. Recordamos que la consigna era en qué momento te sentís ¿qué diosa. ¿Qué es compulsión autoritaria de tomar? Compulsión. ¿Diosa y por qué? ¿Qué? Compulsión. ¿Y qué es eso? Compulsión. ¿Acá? Se está diciendo así como el impulso seguido y compulsivo que hace no poder controlar, va a controlar. Un impulso o algo que se repite. En este caso, cuando le agarra esa cuestión de... Digamos, ya dice autoritarismo. Ah, otra forma de la que me sentiría diosa es, por ejemplo, cuando yo tenga mi restaurante. Yo quiero tener un restaurante grande. Cuando yo tenga mi restaurante y yo sea la dueña y también cocinera, todos los comentarios malos, como que les digo, salí de mi restaurante. Onda, hayan comido o no hayan comido, me hace un comentario malo, salí de mi restaurante. Ahora, bien. Si comieron, primero me pagan y después se van. Bien. ¿Cómo llegamos a los restaurantes? Es una gran pregunta, ¿no? La soberanía sobre tus espacios. Ah, todos dioses soberanos y diosas soberanas. Claro, sobre todos los espacios que uno sí, dice. Sí, propios, soberanes, digamos. Dioses, soberanes. Ahora que me pregunto, dioses suena como varones, pero dioses es con en. ¿Cómo se diría el lenguaje inclusivo dioses? No, dioses y diosas, porque el masculino es dioses. Claro, dios. Pero ¿cómo se diría de manera inclusiva? Lo que pasa es que al revés dios no termina en no. Claro, pero ¿de qué plural. Manera se dice dioses... No, de dioses, manera inclusiva. Dioses y diosas. Bien. Es una gran pregunta. Sí. Al igual que hombres... Porque no todas las palabras en español tienen género femenino y masculino. Esos son neutros. ¿Qué? Así que ese es tema para otro momento. Sí. Mientras tanto, con esta hermosa charla de nuestros dominios y de nuestros reinados... ¿Vamos a un temita ahora, no? Sí, vamos a otro temita y después volvemos para hacer los parroquiales y presentarlos. El primer tema que... Sí. El primer tema que escuchamos, sí. U2, la banda irlandesa U2 con If God Will Send His Angels, si Dios mandara sus ángeles. Ajá. Después escuchamos al italiano genial Henry Mancini, un gran compositor de música para cine, con, no sé si ubicaron, pero es el tema principal de la serie animada El Inspector Crusoe, del show de la Pantera Rosa. ¿Vieron Detective, Dizzy Wee? ¿No? Que es una especie de parodia policial. Sí, sí, sí. De literatura policial. Y ahora vamos con un temita desde México, Café Tacuba con Revés. Dale. Construir la unión de las palabras y las cosas. Y acá volvimos con Masa Crítica. Bueno, se nos fue la compañera acá. Unicornio. Y ahora viene la parte que a todos nos gusta, o a mí más me gusta, que son los avisos parroquiales. ¿Clau? ¿Empiezo yo? Sí. Bien, hoy 20 de septiembre, ¿no? Estamos... Sí, va a estar prendida a fuego en 44, 10 y 11, La Comarca, rumbo al encuentro plurinacional. Presentadora La Tony, Feria Acústico Jam, documental Joana Ramallo, se va a proyectar. Ajá. Danza Candombia Afroperuana, taller de danza espacio, bueno, y una serie de grupos como La Popi, Chanas, Les Minons, todos grupos musicales. Es como una especie de varieté hacia el encuentro. Uh-huh. También hacemos recuerdo que mañana y pasado mañana, acá en el Olga, a partir de las 12, si no me equivoco, de mediodía, está una nueva FLIA. La Feria del Libro Gestivo Independiente de Autogestivo, sí. Así que pásense, den una vuelta por acá. Y les hacemos recuerdo que este lunes, hasta el próximo lunes subsiguiente, está en una nueva edición de FESALP, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, uh-huh. Que se proyecta en, bueno, en distintos lugares, en el Teatro de la Universidad. Este año todavía no me fijé en cuáles son las sedes porque no salieron, no se publicaron todavía. Y también en el pasaje Ardo Rocha o en el Malvinas. Así que estén atenti. Realmente es un festival que hay que apoyarlo. Es muy interesante. Pasan películas latinoamericanas que es difícil de conseguir en el mercado de las grandes empresas distribuidoras de cine. Y hay muchas joyitas para ir a ver del cine de todos lados de Latinoamérica. No sé si hice algo más. No, me parece que es lo que tenía para bien. Decir. Bien, yo tengo para decir que el domingo 29 de septiembre a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en Frankville, 46 número 781 entre 10 y 11, va a estar el Café Feminista, a la cual le mando un beso grande a todas las chicas que nos están escuchando. El Café Feminista, Vale, Ana, Lau, Pato, bueno, a todes. Les mando un beso grande que nos están escuchando, que vamos a hacer un café muy especial que es Camino al Encuentro. Vamos a tocar ciertas temáticas. No nos olvidemos que el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias va a estar en la Ciudad de La Plata 13 y 14 de octubre, así que seguramente vamos a traer alguna otra temática para hablar sobre eso en ese momento. Y bueno, yo particularmente quiero mandarle un beso grande también a Gaby, que nos está escuchando allá de Capital, desde Capital, a Lali, que nos está haciendo por supuesto todas las redes sociales. Vamos a darle un abrazo y un aplauso gigante. Y también acá a nuestra sonista, que siempre nos olvidamos de nombrarla. Acá, a Cami, vamos, un aplauso, a ver. ¿No existe el aplauso? A ver. Ahí está, muy bien, que siempre nos olvidamos de mencionarla. Y por último, yo también quiero mandarle un beso grande acá. No nos están viendo, pero está mi mamá y mi hermanita, a Violeta y mi mamá Mariela. Así que gracias por venir, ma, a escucharnos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Masa Crítica. Y bueno, nos reencontramos el viernes que viene. ¿En qué horario, Clau? A las 5 de la tarde. ¿Hasta qué hora? Hasta las 7. Perfecto. Menos 5. Ah. Y pueden escribirnos, acuérdense, @ Masa Crítica Radio o Masa Crítica en Facebook. Chau. Puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé. Verdaderas alertas. Debo confiar en mí. Lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Mi mente dormir bajo tu hijo.